Bueno, buenos días a todos. Bueno, como creo que todos o muchos de ustedes lo saben, yo soy de Junín. Estuve en la época de la dictadura militar, estuve preso, después me fui a España y volví para trabajar con Alicia Quintero en el Ministerio de Desarrollo Social. En el Ministerio de Desarrollo Social se está haciendo una labor muy importante, atendiendo e incentivando el trabajo y atendiendo a los sectores que están más abandonados. En el caso de las pensiones no contributivas, que son las personas de las pensiones que se otorgan a discapacitados, a madres de 7 o más hijos y a personas de 70 o más años de edad, que no tengan otra, que no perciban otra prestación, esto estaba hasta el año 2003 muy abandonado. La gente no tramitaba estas pensiones porque prácticamente se estaban otorgando 800 pensiones por mes, o sea, para todo el país. Había que esperar que una persona muriera para que otra tuviera acceso a la prestación. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se quitó el techo presupuestario y entonces todas las personas que de acuerdo a la ley tienen derecho a esas prestaciones las tramitan y las pueden obtener. Es decir que, concretamente en el caso de Junín, por ejemplo, en el año 2003 había 473 personas que cobraban esas pensiones. Y en este momento hay 1.619. O sea que se multiplicó por 6 la cantidad de... En 4 años otorgamos muchísimas más que en todo el resto, porque estas leyes son antiguas, no son nuevas. Y las personas con las necesidades existían, no las inventamos nosotros. Lo que ocurre es que no se atendía a la necesidad de estas personas. Por eso es muy importante saber estas cosas, porque mucha gente se pregunta, ¿qué hace el gobierno con todo el dinero que recauda? Entre otras cosas, atiende necesidades que estaban desatendidas. Concretamente, a Junín en este momento, en concepto de pensiones no contributivas, entran 15.283.000 pesos por año, que es una cantidad muy fuerte. Y si esto entra de pensiones, de jubilaciones, entra una cantidad como 4 o 5 veces mayor. Todo eso se gasta acá, porque la gente que percibe estas pensiones no la va a invertir en la bolsa de Nueva York, no va a gastar en ropa, va a gastar en comida, en necesidades básicas. A mí me enorgullece pertenecer, digamos, a participar de una política que tiene en cuenta al otro, que tiene en cuenta a la persona que necesita. Las pensiones estas son, por ejemplo, voy a dar algunas situaciones que se pueden presentar. Una persona discapacitada que tiene hijos en edad escolar tiene derecho también a la asignación familiar por hijo. Si los hijos están escolarizados, también cobra la asignación por escolaridad. Y si es varón y tiene esposa, también cobra la asignación por esposa. Quiere decir que la pensión, en este caso, que sería de 539 pesos para una persona sola, para un grupo familiar, puede llegar a ser a 2.000 o 1.200 pesos, dependiendo de la unidad familiar. También una persona discapacitada que cobre una pensión si tiene un hijo con discapacidad también puede tramitar la discapacidad para el hijo. En el caso de las madres de 7 o más hijos, no importa la edad que tenga la madre, son para madres que hayan tenido 7 o más hijos nacidos vivos. Entonces, no solo tiene derecho una persona joven que tiene 7 hijos, sino una persona que tenga incluso 60 o 70 años que haya tenido 7 hijos nacidos vivos puede tramitar esta pensión. Y después está en el caso de las personas de 70 o más años de edad que no estén percibiendo ninguna otra retribución, que normalmente se están inclinando por el régimen jubilatorio, porque el régimen jubilatorio a la larga es mejor que la pensión nuestra, en el sentido de que van a cobrar una cantidad mayor. Por lo tanto, esas pensiones en el último año han disminuido, hay menos pensiones de esas en este momento que hace 4 o 5 años. Bueno, yo quería también hacerle llegar a ustedes el saludo de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y ahora vamos a proceder a hacer la entrega del carnet, que bueno, que los carnets de acreditación de que ustedes tienen una pensión, y bueno, en determinados casos estamos terminando a ver si podemos conseguir prestaciones adicionales para las personas que tengan el carnet, que por ahora hay muy poquitos. En Buenos Aires, por ejemplo, sí hay posibilidades de descuentos en los transportes y en algún otro lugar. Acá menos, pero aquí tenemos el Sistema Federal de Salud, que también ustedes antes había que darse de alta, y ahora con la obtención del carnet, con la obtención de la pensión, automáticamente tienen derecho al Sistema Federal de Salud. Bueno, eso es todo, vamos a proceder a la entrega de pensiones con la colaboración de algunos compañeros, de concejales y de personas de la Asociación de Vecinos y del Centro de Referencia de Junín. Yo también quiero agradecer a las personas que trabajan en el Centro de Referencia de Junín y en la Comisión Nacional de Pensiones, porque hace un esfuerzo muy grande por llegar a la gente, para que la gente pueda tramitar la pensión. Nosotros en Buenos Aires estamos agilizando mucho las pensiones, han disminuido los plazos. Primero tardaba como 10 años en salir una pensión, después tardaba un año y medio, ahora estamos más o menos en 8, 9 o 10 meses desde el momento que la persona reúne la totalidad de la documentación necesaria para iniciar el trámite. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a la entrega de pensiones.